96.6 FM, la radio diferente, la radio no comercial. Buenas tardes de nuevo en Vigilante. ...120 minutos de buena música ahora y huescos. Deseando estábamos que llegara este día. Muchísimas novedades. Tenemos el concierto también de Rafa Martín y Pablo Perea esta noche, el cual espero verte. La verdad es que yo todavía no tengo entrada, espero conseguirla después. Esta noche estaremos en el concierto de Pablo Pérez y Rafa Martín en la sala Ritmo y Compás. Un programa, el de hoy, que no te puedes perder, de verdad, tenemos cosas realmente interesantes. Te presentaremos un nuevo tema del álbum de Gurú, que te va a sorprender. Te presentaremos una banda argentina que hace un West Coast con una calidad realmente buena. Y este año 2011 sacarán el disco. Y también, por supuesto, unas cuantas novedades ya previstas para enero de 2011, de las cuales ya tenemos. Y te vamos a poder pinchar hoy en Vigilante, en Onda Latina, en el 87.6. También empezaremos el sorteo de una entrada para el Melody Festival, que se celebra el día 8 de enero. también en la sala Ritmo y Compás con Gurú, Manuel Soane y Airless. Te diremos cómo, será a través de Facebook o bien del correo electrónico. Haremos algo sencillo, sin complicarnos. Pero esto te lo diremos luego más tarde, cuando suene Gurú, qué es lo que tienes que hacer para entrar en sorteo de una entrada para el Melody Festival del día 8 de enero. Comenzamos. Este álbum salía en el año 1992, se llama Cruel Tears, y él es el del difícil nombre Hodge Senet. Un disco que se titula como él, que salió en el año 92 y de verdad que es buenísimo. Yo te recomiendo que si no le tienes, intentes conseguirlo. No sé si se ha reeditado, la verdad, pero si no, búscalo porque te va a gustar mucho. Continuamos, nos vamos al pasado, nos vamos con unas chicas. Ya son Cherry and Marie Curie. Hicieron una versión de este tema escrito por Ras Ballard. Posteriormente seguro que conoces esa versión. No te vamos a decir de momento de quién es. solo que está escrita por Ras Ballard y ellas, Cherry y Marie Curie, les ayudaron prácticamente toda la banda Toto en este álbum. Incluso yo creo que llegaron a ser, fueron novios o fueron amantes o fueron lo que sean, ellos con ellas un par de, me parece que, bueno, no estoy seguro, no lo voy a decir, pero bueno. Vamos a escuchar el tema, a ver si le reconoces, de Cherry a Marie Curie. Lo has acertado, ese tema lo versionó Rainbow, The Sign You Be Gone, y ellas son Cherry and Marie Curie. Continúas en Vigilante, en Onda Latina 87.6, recuerda que tenemos nuestra página Facebook, para que nos cuentes lo que quieras, programa de Radio Vigilante, pon el buscador, también nuestro mail, vigilanteahora@gmail.com, y también estamos ya por Twitter, lo que pasa que bueno, está un poquito todavía tranquilito, o sea que lo dejaremos un tiempo más y ya te contaremos más también. ¿Qué nos puedes contar por Twitter? Seguimos en Vigilante con más música. Continuamos con O'Ryan. El álbum Something Strong. Y el tema que daba título a este fantástico álbum, Stronger Than Love. But I know as much as it takes. ¿Qué temazo este Stranger Than Love? Que escuchas en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM. Recuerda que nos puedes escuchar por internet también, www.ondalatina.es, nuestra página de Facebook, que luego utilizaremos para el sorteo del Melodic Festival. Y, por supuesto, muy buena música como la que vamos a escuchar a continuación. Él es Debbie Roberts. Vamos con uno de los padres y una de las personas que a mí más me gusta dentro de lo que es el mundo de la hora y el West Coast. David Robel, el álbum es The Missing Years. Careful. realmente disfruto escuchando a David Roberts. Qué bueno es. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina. Dentro de nada comenzaremos con alguna de las novedades que tenemos, porque tenemos bastantes. Y la verdad es que si no nos damos un poquito de prisa al final, en los 120 minutos nos dejaremos cosas sin poner. Vamos a empezar... vamos a continuar en esos años. Mejor en esos 89, 90, que hay unos álbumes... hoy nos ha dado por ahí. Prácticamente hemos cogido todos los CDs de esos años. En este caso es By the Ballet, es la banda, esta banda inglesa que sacó este álbum en el año 1989, y también el tema que abría el disco, este Chain of Heart, By the Ballet. Un álbum cercano al high tech, y con solo este álbum, la banda By the Ballet. Escuchábamos a By the Ballet en Vigilante, en Onda Latina, en 87.6. Recuerda que estamos en Facebook como programa de Radio Vigilante. Únete a nosotros. Estamos viéndolo, además, en directo prácticamente todo el rato. O sea, si quieres decirnos algo por ahí, estamos conectados. Vamos a continuar con uno de esos de esas primicias, esa novedad que tenemos, que es el nuevo álbum de Guru, que ya escuchamos la semana pasada un tema, pero ahora tenemos ya el álbum entero. Y después de escucharlo, la verdad es que nos ha sorprendido muy gratamente. Nos esperamos un álbum más hard y para nada. Muchos toques Toto, gran clase, gran guitarras. El día 8 nos demostrarán ese Melody Festival, del cual vamos a sortear una entrada. Muy sencillo, simplemente te tienes que meter precisamente en Facebook, programa de Radio Vigilante, ir a foros, y ahí ya hemos puesto un enlace para que puedas simplemente escribir tu nombre. Te asignaremos un número por riguroso orden de entrada. Y tan fácil como que con el sorteo del día 22, el número que te hayamos asignado, la entrada será para ti, que tendrás que recoger en puerta. Si no tienes Facebook, también puedes escribirnos a vigilanteahor@gmail.com y haremos lo mismo. Lo dicho, vamos a escuchar un tema del nuevo álbum de Gurú, que tocan el día 8 en la sala Ritmo y Compás junto a Airless y Manuel Seoane. El tema que hemos elegido en esta ocasión es Flavor of Desire. Ellos son Gurú. My mind, every time I realize all the things I feel, looking at you, my dark-haired queen, living up, you know what to do. Take off your shield. After all, so many times you felt my wish. Forget your doubts and pain. My sweet, come hear me now. Share with me the flavor of desire. Let me feel our dream in my spirit. Tenemos unos cuantos álbumes apuntados ya de grupos españoles y te aseguro que este va a estar entre los mejores. Este nuevo álbum de Gurú que presentarán el próximo día 8 en la sala Ritmo y Compás. Y como nos decían, nos pedían por correo electrónico, vamos a poner otro tema también de ese nuevo álbum de Gurú. El tema se llama Your Energy. To me very often when I am alone and bored. Time passes but hours don't, and I'm ready to react, and I've gotta make a plan that would help me to get over in these times of uncertainty. Maybe you can. Like I need to deal with it. I'm happy with too little. Take a risk and improvise. I really need to feel all of your energy. Don't say this is not special. Let's go together. Recomendadísimo este álbum de Gurú. Este álbum que, como te digo, presentarán el día 8 en ese Melody Festival junto a Airless y Manuel Suane, del cual regalamos una entrada, pero tienes que escribirnos bien a vigilanteahora@gmail.com o también poner tu nombre simplemente en lo que es en el foro, en Facebook, en la página del programa de Radio Vigilante. Si no te has unido, lo pones en el buscador y te puedes unir y entrar en el sorteo de una entrada para ese Melody Festival del día 8. Continuamos con más música en Vigilante, en Onda Latina en el 87.6, más Aor, más West Coast, volvemos otra vez atrás, en este caso al álbum No Sign of Rain de Kevin Jordan. We can and still lose our way. Un álbum lleno de sentimiento este de Kevin Jordan, otro álbum que salía también por aquellos años, en este caso por el año 1991. Continuamos, no te retires porque vamos a tener novedades en esta tarde de viernes en Vigilante, en Onda Latina en el 87.6. Novedades calentitas. Iremos poniendo durante estos 120 minutos. Continuamos con la cantera cristiana, como digo yo. Hay muchísimos álbumes cristianos con una calidad tremenda, prácticamente todos. Y en este caso es Joe Chalder, es un señor que, bueno, pues reciente, bueno, después de pasar un cáncer volvió a sacar otro álbum. Yo te voy a poner un EP que tenía, no recuerdo si era EP, eran 5 temas y luego tenía instrumentales. La voz recuerda muchísimo, muchísimo a Steve Perry. Él se llama Joe Chalder. Si quieren, todo claro, ahora sí. El tema Still Loving You, Joe Chalder. Atento a la voz de este personaje cristiano. Este tema larguísimo llamado Still Loving You. Oh, altamente recomendados los álbumes de Joe Chalder, Joseph Chalder, Cristiano, que después de una larga enfermedad sacó, no recuerdo ahora si de 2007 o 2008, sacó un otro álbum, como Joseph Chalder, que venían temas incluidos de este disco que te hemos puesto hoy. En Vigilante, bueno, parece que nadie se quiere ir al concierto de Melody Fest. Pues nada, me llevaré yo la entrada y ya está. Nadie se ha inscrito aún en Facebook. No sé qué estás esperando en los foros, en programa de Radio Vigilante. Poner tu nombre y entrarás en el sorteo de una entrada para el Melody Festival del día 8 de enero. Lo sortearemos el viernes que viene. Tendrás la noticia de quién le ha tocado. Continuamos con más cristianos. Él se llama Mehdi Warr. El álbum es Fortress y, bueno, pues tienes 3 o 4 discos de este personaje. Que tal vez si lo vieras en una tienda y vieras la portada no te lo comprarías, pero que tiene una calidad impresionante. Heaven is Calling, él se llama Matthew Warr. Escuchamos a Matthew Warr en Vigilante en Onda Latina en 87.6. Recuerda que nos puedes escuchar por internet www.ondalatina.es. También si tienes un móvil con conexión a internet lo puedes escuchar y, por supuesto, por la radio, como siempre. Vamos a seguir en Vigilante. Ahora te vamos a presentar una banda argentina. Ellos se llaman Flame Down. Son músicos de estudio que decidieron juntarse y grabaron un EP el año pasado con unos temas fantásticos, muy cercanos al West Coast. Son gente que ha tocado como con Eric Martin, con Richie Kotzen, con Bruce Kulick. Gente bastante profesional que se han juntado para formar Flame Down y que ya tienen prácticamente terminado lo que será su álbum para el 2011, en el cual incluirán muchos de los temas de SP. Si no lo conocías, de verdad, escúchalo, porque merece la pena. Ellos se llaman, son, el grupo se llama Flame Down, repito. Lo forman Chely Jardina, Javier Viñas y Emiliano Jiménez. Y vamos a escuchar dos temas para que puedas disfrutar de la buena música que hacen estos argentinos llamados Flame Down. Even if I walk on fire, won't be enough. Ellos se llaman Flight Down, colaboraron en este disco, tienen la colaboración en las acústicas de Brute Cage. Nada más y nada menos, ellos son músicos de sesión argentinos que se han juntado para hacer esta maravilla. Espero te haya gustado y sobre todo que pongas tus comentarios. Ellos están esperando ansiosos a ver qué parece, porque en su país son bastante conocidos. Pero aquí, la verdad, todavía no teníamos referencias de ellos. Pero no olvides su nombre, Flight Down, que el 21 participan en un festival en Argentina que espero y estamos seguros que van a ganar. Y este tema que escuchamos ahora se llama No One. And no one has the answer. Prácticamente tienen terminado su álbum Flight Down, queda muy poquito, están buscando compañía que les grabe para que se conozca en Europa. La verdad es que tiene una calidad realmente impresionante, muy cercano al West Coast, como has oído, con muy buenas guitarras y muy buenos temas. Colabora Brute Cage y ellos son argentinos, escribe nuestro muro, escriben el suyo propio. Cuéntales qué te ha parecido. Ellos estarán encantados de leerlo por Facebook. Recuerda, pon el buscador programa de Radio Vigilante y cuéntanos lo que quieras. Continuamos con un tema archi conocido. No podían faltar Planet 3, Criminal. Yeah. Sin duda, uno de los discos, por lo menos para mí, preferidos, está entre los tres mejores, sin duda, de toda la historia, este de Planet Three, Music from the Planet. Ya recordabais que hace 20 años lo poníamos muchísimo y no ha dejado de gustarnos, pero vamos, prácticamente nada. Continuamos en Vigilante, vamos con más novedades en esta tarde de viernes, ahora y West Coast en 120 minutos, 87.6 de la FM. También nos puedes escuchar por internet, www.ondalatina.es. Y también, si llevas el móvil con conexión a internet, puedes hacerlo, porque se oye perfectamente, está comprobado. Sabes que nos puedes escribir en el muro del programa de Radio Vigilante. Cuéntanos qué te han parecido Flight Down, los nuevos temas de Guru. Incluso métete en el foro, que estamos sorteando una entrada. Ponnos tu nombre simplemente, te daremos un número. Entrarás en el sorteo de una entrada para ese Melody Festival del día 8 de enero. Continuamos con otra novedad. Ya tenemos el álbum que saldrá en enero, de Miss Behauer. El álbum se llama Last Woman Standing. Ya hay por ahí colgado algún vídeo, pero este tema seguro que aún no lo has escuchado. Se llama Living the Dream, ellos Miss Behauer. Yeah. No esperaba mucho de este álbum y la verdad es que nos ha sorprendido muy gratamente. Ya lo hemos escuchado entero un par de veces y es un álbum bastante, bastante bueno. Este de Miss Behauer, que sale en enero de 2011, a finales. Y que si podemos, iremos pinchando temas para que puedas escuchar, como este que está de fondo, ese 1988. Que no vamos a dejar porque tenemos que poner otras cosas más, como por ejemplo esto. No lo teníamos aún, el nuevo álbum de Moritz, ese Undivided, y el tema que da el título al álbum de Moritz. I hear a call through the thunder, feel a chill in the air tonight, a light of chance in the distance. It's calling me back to the fight. We've all gotta make changes. We're living in desperate times. The curtain is raising. Bueno, viendo que pasa el tiempo, vamos de tirón con todas las novedades que tenemos, porque si no, no nos va a dar tiempo. Este era el Undivided de Moritz, que salía hace un poquito tiempo. A nosotros no nos había llegado, nos ha llegado ahora. Y te poníamos ese tema que daba título al álbum. Vamos a continuar con una banda italiana, se llaman Danger Zone, También va a salir el álbum en enero del 2011, Line of Fire, banda italiana antigua, que sacan de nuevo un álbum en este 2011, que se llaman Danger Zone. Este álbum saldrá en el 2011, ellos son Danger Zone, banda italiana, más cercano al hard, tal vez. Cosa rara que nosotros pongamos hard, pero bueno, el álbum está bien, no lo hemos podido escuchar muy atentamente, pero bueno, nos ha gustado mucho esta canción y la hemos elegido. Vamos con otra novedad, todas las novedades seguidas. Ahora es Kenny DeNeil, él es guitarrista y cantante, ha sacado un EP, en este caso de 2010... Y este es el tema que da título al álbum, Dreamer. Está saliendo un programa más durete, pero bueno, todas las novedades iban un poco encaminadas ahí. Este álbum EP Kenny Denell, Se llama Dreamer y salió en este año 2010, ahora a finales. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina 87.6. Recuerda que nos puedes escuchar por internet, www.ondalatina.es. Unirte a nuestra página de Facebook, en pones programa de Radio Vigilante. Te unen, nos cuenta lo que quieras, escribes en el muro, nos pones vídeos, lo que quieras. Ahí es un sitio libre para todo el mundo. Vamos a continuar. Nos ha dado, antes recordamos a Kevin Jordan, nos ha dado por coger CDs de los buenos, buenos, de verdad. Y, cómo no, tenía que sonar Bob Halligan. El álbum es Widow in the Wall. Es el tema que abre Could Be Been You de Bob Halligan. What I must have been doing was you said it was love. I guess the day you left me wasn't good enough. Now you're calling my number. ¿Por qué nos gusta la hora? Evidentemente, con temas como este no podíamos dejar pasar esta música que nos encanta, que es el Ahor y el West Coast, que escuchas todos los viernes de 4 a 6 de la tarde en Vigilante. Hay repetición también los domingos de 10 a 12, pero bueno, enseguida nosotros lo ponemos en Facebook. Si no está dado de alta en Facebook, date de alta y podrás escuchar Vigilante en el momento que quieras. Continuamos con una de esas rarezas. Ellos son Channel 5. El álbum se llama The Color of the Moment y hemos elegido también el tema que abría el disco, Is It You? Mazo este de Channel 5, el álbum The Color of the Moment, que te recomiendo también, una onda más, más high-tech, pero con muchísima, muchísima calidad. Vamos con otra novedad. Es una novedad de El Storben Smith. La semana pasada escuchábamos su álbum de allá por los 90. Y este es el nuevo tema que ha grabado en este 2010, pero que todavía no tiene respuesta en lo que es álbum íntegro. El Storben Smith, antiguo componente de Skagrak, Runaway. Drifting away. Como ves, muchísimas novedades en el día de hoy en Vigilante, en Onda Latina en 87.6. Recuerda que estamos con una entrada para el Melody Festival, Gurú, Airless y Manuel Soane, el día 8 de enero. Escríbenos en el foro de la página de Radio Vigilante en Facebook, o bien mándanos un mail a vigilanteahora@gmail.com. Continuamos con Buster Robertson, el álbum Mere Mortals y el tema Mile Zero. Estamos llegando al fin, nos quedan 15 minutos. Hoy concierto de Pablo Pérez y Rafa Martín en la sala Ritmo de Compás. Ahí estaremos viendo a esos dos monstruos de nuestra música. Escuchabas a Buster Robertson, el álbum Mere Mortals. Continuamos con buena música en Vigilante. El es Bernie Sahanan. Y el tema Another Lolly Tonight. Change. Temazo de Bernie Sanahan, Another Lonely Tonight, que escuchas en Vigilante. La verdad es que todos los días se me quedan un montón de temas sin poder poner, pero bueno, es así. Hay que poner lo que se puede durante estos 120 minutos, como es el caso de esta banda cristiana, Rhythm in House, One by One, otro álbum de esos increíbles dentro de la onda cristiana, Rhythm in House. Created out of nothing by the magic of a word. Silent gestures, motion, sound that all creation heard. But there was something missing from the perfect picture of this plan. So on planet Earth, Almighty God created man. So we decide to call this world a home, and live as though the plan revolves around us. One by one, another part of creation cries, is this home? Is this paradise? There is no second chance for us this time. Are you Como me gusta este álbum de Rhythm in House, banda cristiana que sacó este álbum allá por los 90 también. Y vamos a finalizar en el día de hoy en Vigilante. Espero que hayas disfrutado en esta tarde de viernes con estos 120 minutos de Aori West Coast. Muchísimas novedades hoy, incluso yo creo que nos hemos dejado alguna por ahí. Pero bueno, ya la pondremos la semana que viene. La semana que viene es Navidad, intentaremos estar en directo. Si no, no te preocupes, tendrás 2 horas de Vigilante grabadas. Pero bueno, intentaremos por todos los medios estar en directo. Nos vemos esta noche en el concierto de Pablo y Rafa en la sala Ritmo y Compás a partir de las 9 de la noche. Deseando estoy, si no me quedo sin entrada, estar esta noche viendo el concierto. ese face to face que van a hacer Pablo Martín y Pablo Perea en la sala Ritmo y Compás. Lo dicho, te espero el viernes que viene de nuevo en Vigilante, en Onda Latina, en www.ondalatina.es. Nos puedes escuchar en la página de Facebook, contarnos lo que quieran, programa de Radio Vigilante, únete y péganos lo que quieras en el muro. Y también, por supuesto, en un mail, vigilanteahora@gmail.com. Recuerda que estamos sorteando una entrada, solo te tienes que meter en el foro del programa de Radio Vigilante y escribir tu nombre. Y sortearemos una entrada para ese Melody Festival. Nos despedimos en el día de hoy, nada más y nada menos que con Soothing Star. Nos vemos. Hasta el viernes que viene. Vigilante. Onda Latina 87.6 FM, la radio diferente, la radio no comercial.